Buenos días, ¿cómo le va a usted? ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Nosotros andamos atentos a las decisiones de la Junta Electoral, que espero que se comporte con dignidad, a pesar de que está compuesta en su mayoría por partidarios de Corach y de Granillo Campo. Nosotros hemos impugnado tres circunscripciones donde, digamos, las irregularidades han sido absolutamente intolerables. Y bueno, esperamos que impugnar quiere decir que se vuelvan a hacer, ¿no es cierto? Pero ya con garantías de transparencia y de reglas absolutamente claras, ¿no es cierto? ¿Nos podría contar alguna de estas irregularidades que se llevaron adelante en las elecciones? Bueno, yo le diría que son muchas. La compra de votos, que ha sido evidente y ostensible por el buen trabajo de los periodistas de televisión, y donde realmente lo más, para mí lo más deplorable es que se ha pisoteado la dignidad de esas personas humildes que por 20 pesos han vendido su voto, ¿no es cierto? Sin saber realmente qué era lo que hacían, y de alguna manera enturbiando esa fiesta que significó la interna abierta, que es una de las grandes conquistas de la democracia, y donde ese voto comprado de alguna manera parecía igual al voto de la persona que iba con conciencia a votar en un partido que quizá no era el propio, pero en la conciencia de que es importante que los partidos políticos mejoren y mejoren sus dirigentes. Bueno, usted sabe que ha habido urnas que eran cajas de galletitas, que se han duplicado, triplicado y cuadruplicado mesas para que pudieran votar esta gente, que eran traídas en camiones y en ómnibus como si fueran manadas. Hubo violencia, se prolongaron hasta las 8:30 de la noche algunas mesas simplemente para dar espacio a que voten, se echaba gente de las listas, en fin. Nosotros durante toda la campaña, usted recordará que dijimos que enfrentábamos a un aparato, inclusive hablábamos de políticas viciosas. Bueno, esto superó todas nuestras expectativas, ¿no? La responsabilidad estaría en la gente de Granillo Campo con respecto a esto. Bueno, es la lista que está ganando sin justificar su triunfo, porque realmente usted ha visto que hoy Clarín da las únicas cifras realmente más o menos creíbles de todas las que se han dado, porque surgen de alguien que está presenciando el conteo, que va muy lento, porque... ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Bueno, le digo las cifras están en este momento 2.5 puntos de diferencia entre Granillo y yo, y menos de 1 punto entre Corach y Claudia Bello, o sea que si siguen contando bien, nos podemos encontrar alguna sorpresa, y si realmente se vuelven a hacer las elecciones en esas tres circunscripciones, no tenga duda de que los ganadores vamos a ser nosotros. En el caso de que se vuelvan a realizar las elecciones, son nada más que en los distritos de Parque Patricio, Retiro y Lugano. Nosotros podríamos haber impugnado toda la elección, pero hemos sobrado todo este tiempo con recato, digamos, y bueno, hemos impugnado nada más que tres circunscripciones, que para usted no se le escapa que son tres circunscripciones ligadas a prácticamente a las villas miserias que hay en la capital. Claro. Es decir, que esto ha sido un operativo organizado desde el más alto nivel. Ha sido la picardía de un puntero, como pretendió decir algún integrante de la lista de Granillo. Esto ha sido una organización del más alto nivel, con medios de transporte a su disposición, con cajas de comida, con dinero y demás. ¿Y ahora qué hay que esperar para esta situación? Yo lo que espero es que los representantes de la Junta Electoral obren con la dignidad y sintiendo realmente la presión de la gente, de la opinión pública, de los medios, y que realmente asuman una conducta que, si yo hubiera sido Corach, yo la hubiera tomado, le aseguro. Es decir, que ante esta situación tan irregular que la vio todo el país por televisión y demás, yo hubiera dicho, bueno, muchachos, también lo hubiera hecho con Granillo Campo, nada menos que presidente del partido y además ministro de Justicia, hubiera dicho, muchachos, evidentemente acá hay cosas que no han estado bien, nosotros no somos responsables, hagamos esto de nuevo, demos una buena imagen del justicialismo ante la sociedad, pidamos disculpas por esto y hagamos esto de nuevo, ¿no? Esto no ha sucedido y me temo que no vaya a suceder. Más teniendo en cuenta el nivel de sospecha que hay en la política sobre la corrupción, ¿no? Ver este tipo de elecciones es realmente poco agradable. Realmente esto ahuyenta a la gente de la política. Ayer alguien me preguntaba si esto me desilusionaba. La política decía, no me desilusiona. Yo sé que la política es una mierda. Eso lo supe siempre. Pero por eso mismo hay que estar en la política. Hay que estar en la política porque la política es una mierda. Y entonces no se la puede dejar a la política en manos de esta gente que valora, valora, digamos, la entidad comicial de una persona, que valora la dignidad de una persona en 20 pesos. O sea, la política no puede estar en manos de esta gente. O sea, hay una responsabilidad ética y pública, digamos, de todos nosotros de saber tolerar, digamos, los aspectos más desagradables de la política, porque realmente de la política depende todo, depende de cómo le va a ir a usted en su trabajo, depende de cómo le van a enseñar en la escuela a sus hijos, depende cómo le van a tratar a usted cuando llegue a un hospital, cómo va a ser su jubilación, de la política depende todo, y creo que es importante no dejarlo en manos de los sinvergüenzas, ¿no? Doctor Donald, le agradecemos mucho esta comunicación con FM La Tribu. No, gracias a usted. Que tenga buen día. Gracias. Zuleta Puseiro y Asociados. ¿Qué tal, Zuleta Puseiro? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, muy bien. ¿Usted estaría, digamos, en coincidencia con esta encuesta de Mora y Araujo que dice que Duhalde estaría por encima de La Rúa en estos momentos en la intención de voto? No, no tenemos los mismos datos, pero refleja una tendencia que sí compartimos, es decir, la Alianza tenía 20 puntos de ventaja en octubre del año pasado, pasó a tener 11 en febrero y alrededor de entre 4 y 6 puntos en el mes de marzo. En abril no sería extraño que estuviera aún descendiendo, no hay ningún factor de recuperación de la Alianza y sí hay una consolidación muy fuerte de la candidatura de Duhalde una vez que terminó toda la turbulencia armada alrededor del proyecto de reelección. Lo que no hay duda es que la elección de octubre del año que viene va a ser una elección muy pareja, muy pareja. El peronismo va a tener no menos del 36-38% de los votos, pero eso como piso, los que tuvo en octubre del 97, que fue su peor elección histórica, ¿no es verdad? Entonces, esto lo que hay que esperar una elección muy pareja y si bien no tenemos el dato de que se haya invertido y que el justicialismo esté ganando las elecciones, que es lo que sugiere esa encuesta a la cual usted se refiere, hay una tendencia de declinación de la Alianza y de consolidación del peronismo. Nuestro dato sigue dando una ventaja en el voto por partidos exigua de 4 puntos. El voto por candidatos de La Rúa sí es más fuerte, pero hay que tener en cuenta que también está abierta todavía las candidaturas de PJ. Duhalde es el candidato natural, creo que es irreversible su candidatura, pero todavía no está articulada plenamente. Sobre todo el tema de la provincia de Buenos Aires es clave, porque no sabemos muy bien quién va a ser el candidato. Son dos candidatos muy fuertes, como Cafiero y Rucauf. Creo que el voto justicialista, una vez que tenga candidatura, se va a consolidar en la provincia, y allí sabremos si Fernández Mejide tiene o no la diferencia que ha tenido durante todos estos meses. Son bastantes datos a tener en cuenta, están un poco en el aire, y estas encuestas hay que tomarlas como indicaciones. Habrá otras encuestas que no den los mismos resultados. Repito, tendencia coincidente, aunque los resultados esos no son los que tenemos nosotros. Igualmente esta tendencia seguiría en estos meses, así la Alianza bajando y justicialismo... Bueno, si no cambia nada, esto va a ocurrir así. La Alianza tiene muchas dificultades para articular sus fórmulas provinciales. Logró hacerlo con la provincia de Buenos Aires, pero todavía falta la Capital Federal, falta Entre Ríos, falta Santa Fe, falta Mendoza. No ha podido armar la Alianza en el distrito de Río Negro, por ejemplo, tampoco lo hizo en Tierra del Fuego, aunque logró incorporar al socialismo, y me parece que esta es una cuestión que la debilita. Y por el otro lado, el peronismo está mejorando mucho su oferta política. Creo que la incorporación de Cavallo, aunque vaya separado en boleta, hay ya realmente una alianza virtual entre el justicialismo y el centro-derecha, y esto va fortaleciendo naturalmente una candidatura como la de Duhalde, que además, si tiene a Menem enfrente, se fortalece aún más. Entonces Cavallo jugaría de esta manera en la elección. Sí, Cavallo hoy por hoy le resta votos a la alianza, no al peronismo, así que el mejor negocio para el justicialismo es tenerlo como una tercera fuerza, que hace que una gran cantidad de voto moderado, descontenta por la presencia excesiva de algunos dirigentes radicales, digamos, alrededor de la campaña de La Rúa, bueno, ese voto encontraría en Cavallo una salida. Hoy por hoy nosotros ese voto no supera el 6% a nivel nacional, pero puede llegar a crecer, y entonces no va a crecer a expensas del peronismo, va a crecer a expensas de la alianza, así que hoy por hoy el negocio, más bien una tercera fuerza que drena recursos indispensables por el lado del centro-derecha para de la Rúa. Igualmente habría una gran polarización entre la alianza y el Partido Socialista. Una gran polarización. Yo creo que es difícil el camino para una tercera fuerza. Cavallo va a avanzar todo lo que pueda como una tercera fuerza, incluso hasta puede llegar a ir a las elecciones. Ahora, pensar que hay un voto de Cavallo que después él va a negociar en una mesa es imposible. La gente que vota Cavallo es gente de alto nivel de información, de alto nivel económico-social, gente muy autónoma, muy independiente, al cual no va a esperar que le diga Cavallo por quién tiene que votar. Es decir, lo apoya en cuanto es una figura que expresa perfectamente sus expectativas, pero no es un voto cautivo. ¿Cierto? Caballo no tiene partido, no tiene redes clientelares, y sobre todo esos votantes son votantes absolutamente independientes y racionales, ¿no es verdad? Entonces se tendría que volcar por algún partido en última instancia. Claro, pero no va a ser Caballo el que diga, y ahora voten por fulano. Claro. Es decir, eso lo podrá hacer un grupo muy reducido de militantes, la gente que en todo caso tiene perfectamente armadas sus entendederas, digamos, y sus mecanismos de análisis, y él, con la misma libertad con que va a votar a Caballo en la primera vuelta, con esa misma libertad va a votar a quien le parezca entre peronismo y antiperonismo en el momento de la elección. Una última preguntita. ¿Tiene algún dato de la imagen del presidente Carlos Menem? ¿En qué nivel se la podría medir en este momento? Bueno, yo creo que Menem ya desde mediados del año pasado tiene una popularidad muy baja, que está alrededor del 20%, que es mejor que el 10% o el 9% que tuvo antes, ¿no? Digamos que duplicó su popularidad, pero ya es una popularidad como, más que popularidad, podríamos decir, apoyo a su gestión de gobierno. Esto es una cuestión que en manera alguna se puede trasladar a voto, ni siquiera a apoyo militante contra otros candidatos como Dualde. Es el apoyo básico de un presidente. Alfonsín, por ejemplo, tenía casi el 30% cuando se fue en el año 89. Hay un tercio de la población que está muy cercano al voto propio de ese partido, que acompaña hasta el final. Claro, que sería incondicional. En el caso del radicalismo lo acompañó Alfonsín casi en el 30%. En Menem es alrededor del 20%. Debería ser más, porque además el final de la presidencia de Menem es un final bastante mejor de lo que fue el año 97, ¿no es verdad? Donde tenía un cuestionamiento enorme, estaba el caso Cabezas, Yabrán. Creo que, sin embargo, los problemas vinculados a pendientes todavía que tiene el gobierno de Menem pueden llegar a afectarlo mucho. Hoy por hoy es el tema de las armas, pero puede haber otros temas también que lo deterioren. Yo creo que es una popularidad muy cercana al piso absoluto que tendría, piso que está definido precisamente por la gente que tiene una lealtad más partidaria que un cálculo de tipo racional, de ventajas, inconvenientes. Un presidente que está terminando con muchas cosas en su haber, y algunos pasivos que son precisamente los que van a condicionar el voto en la elección que viene, ¿no? Enrique Soleta Pucero, le agradecemos mucho esta comunicación con FM La Tribu. Que tenga usted muy buen día. Buen día, suerte. Porteñas, el radicalismo de la capital anunció que suspenderán las internas que tenían anunciadas para el 6 de junio para elegir las candidaturas de la ciudad. Chacho Álvarez decidió hacerse a un lado de esta polémica en el prepaso. Por su parte, en el prepaso insisten con que los comicios porteños deben unificarse con los presidenciales en octubre. Parece que De la Rúa tomó esta estrategia de dilatar un poco las cuestiones a partir de la posibilidad que se sugiere en algunos lados de que Domingo Cavallo sea candidato a jefe de gobierno. Así parece que dicen, o según constan algunas versiones periodísticas. Estamos en comunicación telefónica con uno de los precandidatos a jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra. ¿Qué tal, Ibarra? Buenos días, ¿cómo le va usted? Buenos días, y con música de fondo de los 70. ¿No? Exactamente. Billy Bond. De Billy Bond, ¿no? Billy Bond. Y la pesada del rock and roll, así es. Sí es. ¿Qué pasa con De la Rúa? No. Hay que tomar una decisión respecto de si se hacen las elecciones este año o se hacen para el año que viene. Y en esto, digo, no me parece buena gimnasia actuar con especulación electoral, porque si no estamos sometiendo a la ciudadanía a lo que puede llegar a ser conveniente. Más allá que, bueno, uno puede tenerlo presente, siempre lo tiene presente, pero no me parece que sea bueno como eje de una decisión. Y entonces, ¿cuál es la opción? ¿Hacer las elecciones de la ciudad en octubre de este año o hacerlas en mayo, junio del año que viene? Entonces, si es esta última hipótesis, significa que la Ciudad de Buenos Aires está prácticamente un año en campaña electoral, entre internas partidarias, elecciones generales nacionales, internas partidarias y elecciones generales de la Ciudad de Buenos Aires. Y no me parece que esto sea bueno, no solo por, digamos, una suerte de cansancio electoral de convocar permanentemente a la gente a que vote las internas, que son internas abiertas, que participe en la campaña y que después vaya a votar, y así durante un año. Segundo, por el esfuerzo, o primero y segundo, por el esfuerzo económico que esto significa. Y la legislatura ya en su momento, el año pasado, votó una ley para unificar de aquí para adelante las elecciones locales con las nacionales. Ajá. Justamente frente a la hipótesis que todos los años hubiera elecciones, para decirlo de una manera gráfica, los impares nacionales y los pares locales, con lo cual teníamos elecciones 2000, 2001, 2002, y así por el resto de la historia, salvo que hubiera reforma constitucional, se dijo no, hagamos las elecciones nacionales y locales en el mismo año para que no haya, para que no exista esta saturación. Entonces, de la Rúa, si tiene que tomar, si va a tomar la decisión de estirar las elecciones, tendría que modificarse esta ley. No, porque esta ley no quiso introducirse sobre las actuales, sino que se refirió a las futuras, digamos, pero sentó un criterio de cuál era el de los legisladores de aquí para adelante. Por eso esta quedó fuera de esa ley para no incidir desde la legislatura, digamos, porque para adelante había que modificar mandatos, y esto específicamente lo establecía la Constitución de la ciudad. Dice, si se considera que para unificar los mandatos nacionales y locales podrá modificarse los próximos mandatos de los jefes de gobierno y legisladores. Es decir, hasta estaba previsto en la Constitución. Bueno, esto es lo que se hizo, y esto me parece que es lo lógico, por otro lado. Pero vayamos a la discusión política. Que se dice el tema de Cavallo o no Cavallo. Sí. ¿En cuánto incide? ¿Puede incidir realmente? Primero me parece que esto es agrandar demasiado una historia, es casi estar a la defensiva, ¿no? Pero además porque no hay ninguna encuesta que demuestre que la presencia de Cavallo complique siquiera mínimamente a la Alianza. La Alianza en la Ciudad de Buenos Aires está muy bien, está con mucha diferencia respecto de quien sea el segundo, Cavallo o cualquier otra alternativa o variante. Digamos, medido, y en esto no me gusta hablar de mí mismo, pero digo, medido como candidato, también todas las encuestas, venga donde vengan, dan muy bien. Entonces, por eso nuestra posición como Frepaso, de que las elecciones sean unificadas para octubre, y entonces ya está resuelto el tema electoral y solamente quedaría asumir al vencimiento de los mandatos. Entonces, tomando en cuenta estas aclaraciones que usted hacía, ¿qué le impulsaría de la Rúa a dilatar esta cuestión de llamar a las elecciones? De la Rúa es lógico... ¿Que no tiene el candidato, avise? No, esto se va a resolver en una elección interna del radicalismo. Además, ya definido que se hace este año, si así fuera, todo se acomoda, los tiempos se acomodan naturalmente, ¿no? Entonces, esto es una decisión que él tiene que tomar y que yo creo que no puede durar mucho tiempo en tomar esa decisión, porque los plazos, en caso de definirse hacia octubre de este año, se acortan ya, ¿no? Hace unos días se había lanzado una corriente interna dentro del Frente Grande, ¿no? El diputado Josami. Y él nos hablaba de que existen algunas disidencias fuertes dentro del Frente Grande, de lo que era al principio o lo que hay ahora. Es como que habría diferencias de ideología fuerte, decía Josami. ¿Usted, Ibarra, cree que esto se dio dentro del Frente Grande, dentro del Frepaso? No, yo no coincido con esta visión. Me parece que el Frepaso es un ejemplo de crecimiento de una fuerza política, manteniendo los principios y las convicciones por las cuales surgió. Nosotros hemos producido una fuerte renovación en criterios de política en la Ciudad de Buenos Aires y en el país, y me parece que en esto orgullosamente somos los bastante responsables. Después, me parece que una fuerza política también tiene que relacionarse con la viabilidad de muchas cosas, porque cuando uno aspira al 5%, al 10 o al 15, no se preocupa tanto por la viabilidad, porque sabe que no va a tener que llegar a ejecutar lo que uno dice. Mientras que una fuerza política que de alguna forma ya participa del gobierno, pues somos mayoría en la legislatura, participamos también del gobierno de la ciudad, que aspiramos a gobernar esta ciudad, es esencial que esos principios los relacionemos siempre con la viabilidad, porque si no, también esto conduce a la frustración de la sociedad. Y me parece que a veces no se distingue entre las cosas que son viables de las que no lo son, porque yo puedo tener el mejor de los programas, pero si no lo puedo poner en práctica, si no me conecto con la sociedad o no me conecto con la viabilidad, en definitiva estoy haciendo el mejor de los programas para tenerlo en una biblioteca y no para ejecutarlo, que es lo que uno aspira desde la política. ¿Algo parecido al teorema de Baglini? No. Tiene distintas interpretaciones el teorema de Baglini. Uh-huh. Estoy hablando de algo absoluto, que pasa en todos los órdenes, digamos, quien también... planifica tener un programa de radio, para decirlo, cuando está al aire y lo empieza a implementar, tiene que adecuar esas ideas a la viabilidad. No uh-huh. quiere decir modificarlas, no quiere decir hacer lo contrario, y tal vez sea exactamente lo que uno pensó. Pero lo que digo es que esto no significa, hacer una generalización o de una modificación de posición. En esto creo que hemos dado bastante muestra de que hemos mantenido todos los principios y todas las convicciones. Diputado Aníbal Ibarra, le agradecemos mucho esta comunicación con FM La Tribu. Ocho y 14, ¿no? Decíamos recién. Sí, todavía son 8:14, 11 grados de temperatura. El viernes hubo una convención del radicalismo que se llevó a cabo en Rosario, lo decíamos hace un ratito, y que introdujo, según los diarios, algunas modificaciones a el programa o la propuesta de gobierno de la Alianza. El senador Leopoldo Moró integró esta convención radical. Estamos en comunicación telefónica con él. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Bien, un gusto en escucharlo. Igualmente. ¿Nos podría contar cuáles son, o sea, si existieron estas modificaciones al programa de gobierno de la Alianza, cuáles fueron? Bueno, en primer lugar, quiero decir que el programa de gobierno de la Alianza en su conjunto no solamente satisface nuestras expectativas, sino que además me parece que es absolutamente interpretativo de la voluntad de cambio de la sociedad argentina. Uh-huh. Y que se compromete muy fuertemente con lo que podríamos llamar un progresismo social avanzado, que hace hincapié no solamente en el desempleo como origen de estos fenómenos que afectan a la cohesión social, sino que además propone cómo iniciar una batalla contra la desocupación para ir uh-huh. reduciéndola paulatinamente, y además describe con mucha precisión cuáles son los instrumentos que se van a utilizar en ese sentido, reivindicando por otra parte también a la educación y a la salud como dos pilares del principio de igualdad de oportunidades. En ese marco, efectivamente, hemos incorporado, por sugerencia nuestra y por decisión de la Convención del Radicalismo, algunos aspectos que nos parecía necesario enfatizar. En primer lugar, el compromiso de no privatizar ni total ni parcialmente al Banco de la Nación Argentina. Esto significa no solamente no incorporarle capital privado, sino evitar que se transforme en sociedad anónima. Entre otras cosas porque la propia plataforma de la Alianza, uh-huh. entre los instrumentos de política que describe para atacar el problema del desempleo, dice que el Banco de la Nación Argentina va a transformarse, después de una reforma de su carta orgánica, en un banco pyme, y que el 85% de su crédito va a estar orientado a las pequeñas y medianas empresas del sector agropecuario, industrial, comercial y de servicios. En segundo lugar, incorporamos a la plataforma la necesidad de evaluar y revisar la Ley Federal de Educación, como así también en el seno del Consejo Federal de Educación todas las resoluciones ministeriales y los acuerdos interprovinciales. Nos planteamos como objetivo alcanzar la doble escolaridad primaria. Eliminamos algún párrafo que podía ser interpretado como de aval a las denominadas escuelas charter. Uh-huh. En el capítulo de previsión social fuimos muy enfáticos en señalar que vamos a mantener el régimen de reparto, o sea, el régimen solidario de reparto estatal, para que pueda competir, entre otras cosas, con las AFJP, para ver si de esta manera llevamos, junto con medidas de regulación, hacia abajo las exorbitantes comisiones que hoy están cobrándole a quienes ingresan al sistema de capitalización privada. Uh-huh. También en el mismo sentido, hemos planteado en la plataforma electoral, y esto ha sido receptado, la necesidad de abrir el camino a que los afiliados a la FJP puedan volver en cualquier momento al régimen de reparto, cosa que hoy les está vedada. En el capítulo de el PAMI planteamos una modificación para que quedara muy en claro que nos oponemos a la provincialización del PAMI. Además, estamos hablando de un presupuesto autónomo del PAMI, un PAMI dirigido por sus propios beneficiarios, es decir, por los jubilados. En fin, fueron varios los aspectos que se introdujeron. Algunos fueron retoques, otros fueron agregados, otros fueron reemplazos, pero pensamos que estos aportes de la Convención del Radicalismo fueron esenciales para coherentizar esta plataforma que, reitero, tiene un sentido de progresismo social avanzado. Rodolfo Terraño también había introducido algunos cambios, ¿no?, de último momento que tenían que ver con estas mismas propuestas de la Convención del Radicalismo, ¿o eran diferentes? No, acá hay, digamos, hubo dos documentos. El programa de gobierno propiamente dicho, en el que Terraño tuvo una relativa participación, porque fue el producto del trabajo básicamente del IPA, coordinado por Caputo, que se denomina Guía de Políticas. Ese es el programa de gobierno, donde en cada área se detallan objetivos, instrumentos y el modo de poner en práctica esas políticas para llegar a esos objetivos. Y otro documento, que es una especie de introducción política a la plataforma, que sí tiene como principal pluma a Terraño, que se denomina El Gran Cambio. Senador, cambie un poquito de tema. ¿Qué le parece a usted a la aparición de Galtieri ayer en el acto de conmemoración del 25 de mayo? Y bueno, es lamentable porque rememora un pasado que está definitivamente enterrado para la Argentina, ¿no? Yo creo que él debería autoexcluirse de estas ceremonias porque, sin lugar a dudas, constituyen un gesto que irrita y provoca, ¿no? ¿Usted sabe si está en calidad de retirado o está destituido, Galtieri? No, yo, por lo que recuerdo, él estuvo procesado y condenado a 12 años por el caso Malvinas. Sí. Después lo indultó el presidente Menem. Ahora, francamente, no recuerdo está destituido o retirado, francamente no lo recuerdo, ¿no? Tendría que averiguarlo hoy, pero no lo tengo presente. Y lo que es preocupante también es de la palabra del ministro de Defensa, ¿no? Como que de alguna manera hace un poco de cierre de filas y dice que hay que construir de aquí para adelante. Sí, bueno, más allá de que siempre hay que mirar al futuro, no hay que dejar de mirar al pasado, porque si no se pierde la memoria. Y si se pierde la memoria, una sociedad que no tiene memoria, uno pierde su propia identidad y su propia historia. Así que me parece que está muy en claro que en la memoria colectiva, personajes como Galtieri, como Videla, como Massera, simplemente para hacer una enumeración que resuma lo que quiero decir, son personajes que ofenden a la memoria colectiva de los argentinos, ¿no? Senador Leopoldo Morado, le agradecemos mucho esta comunicación. No, al contrario, gracias a ustedes.